Hola, muy buenas noches. Bienvenidos todos y todas a la edición número 288 del programa Dimensional. Comenzamos como cada jueves de 10 a 11 aquí en Milata Radio. Como decimos, su programa sobre misterio histórico, sobre parapsicología y temas afines. Y como siempre tenemos a nuestro control técnico, Miguel Cebrián, y a los micros a la izquierda, al micro, como siempre, Pau Calahorro. Muy buenas noches. Y el que les habla, David Garcés. Sean todos tan bienvenidos porque comenzamos. Les recordamos la forma de las que disponen para contactar con este programa. El teléfono, que estará ocupado un rato porque tenemos entrevista hoy, es el 96-383-5580, 96-383-5580. También una dirección de correo electrónico, admin@adimensional.info. También tenemos una dirección de una página web en internet, www.sedimensional.info, www.sedimensional.info, y un canal dentro del chat IRC Hispano, que es el canal Adimensional. En el programa de hoy, además de repasar las novedades en torno al mundo del misterio, hablaremos de un tema sin duda peliagudo: los papas y el sexo. Para ello contaremos con Eric Frattini, un experto en la materia y que acaba de sacar al mercado un libro con ese mismo título. Continuamos aquí en el programa Dimensional. Como decíamos, vamos a hablar de los papas y el sexo, un tema controvertido, un tema peliagudo. Y para ello tenemos con nosotros ya al otro lado del telefónico a Eric Frattini. Hola, buenas noches, Eric. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, soy Paco. ¿Qué tal, Paco? Y bueno, tenemos aquí, ha salido el libro, Los papas y el sexo, de editorial Espasa. La verdad es que, como decimos, un tema peliagudo, un tema controvertido. ¿Por qué se te ocurrió? ¿Por qué decidiste escribir sobre esta temática, digamos, tan concreta pero tan peliaguda hoy en día? Pues vamos a ver, porque, bueno, este libro, primero tengo que decirte que la documentación la tenía preparada desde hace muchísimo tiempo. Te diría que incluso tenía planeado escribir este libro antes de mi anterior novela, El laberinto de agua. Lo que pasa que, bueno, pues por diferentes circunstancias, yo tenía un título muy sobre el tema del espionaje papal, que creo que vosotros me hicisteis una entrevista sobre ese tema. Sí. Y al final, bueno, pues empecé a retrasarlo hasta que llegó una gran editorial italiana, que es el Grupo Mauri Español o el Grupo Longanesi, y bueno, me dijo que querían que escribiese el libro para ellos. Digamos que Espasa Calpe lo que ha hecho ha sido al revés de lo que pasa siempre, que primero publico en Espasa y después de publicarlo en España siempre lo publico en el extranjero. Aquí ha sido un poco al revés, fue más un encargo italiano que español. Lo que pasa que cuando mi editorial aquí en España se lee el libro, bueno, pues al leerse el texto dice que es una absoluta bomba de relojería y decide publicarlo, y es lo que acaba de salir. Y bueno, comienzas a hablar de los primeros papas, del comienzo, ¿no? Y ya los primeros nos damos cuenta de que tienen muchas cosas que esconder, ¿no? Incluso el segundo y el tercero, ¿no? Bueno, yo creo, déjame que te diga una cosa. Primero tengo que explicar principalmente a los oyentes que realmente el sexo como tal, es decir, no estaba prohibido en la jerarquía eclesiástica, principalmente hasta el siglo XII, ¿no? Con el Concilio de Letrán I, que es en el siglo XII, que es cuando realmente se empiezan a tomar medidas para que el clero deje de tener relaciones sexuales realmente, y a partir de ahí pues empiezan a salir diferentes sanciones pontificias y diferentes leyes papales con respecto a que, por ejemplo, a la prohibición de que los religiosos, de que los sacerdotes estén casados, porque muchos de ellos estaban casados porque no era ilegal en aquel entonces. Entonces yo, digamos que, bueno, lo que hago es, digamos, pues desde San Pedro hasta Benedicto XVI, cómo ha ido el Papa, cómo ha ido el sexo circulando a través de los papas, de la historia del papado. Sí, pero bueno, no que además, solo... además tengo que, déjame también decirte que muchos de ellos lo han practicado, pero vamos, aunque estuviera prohibido. Pero claro, no solo el sexo, digamos, entre una pareja, sino muchas otras clases de sexo, incluso violaciones, incluso obligación a otras personas a hacerlo, ¿no? No solo el sexo, digamos, normal, entre comillas. Bueno, es que, bueno, te cuento, es que hay realmente papas que se lo han pasado absolutamente bomba con respecto a la cuestión sexual, ¿no? Pues te cuento la historia, pues, por ejemplo, te relato la historia de Juan XII, que era famoso porque era violador de peregrinas, violó a mujeres casadas, a viudas, a doncellas, a niñas, y finalmente lo mató un marido celoso cuando lo encontró a él con su esposa, y lo mató de un martillazo en la cabeza. O también te cuento el caso, pues, de otro tipo de, por ejemplo, el Papa Benedicto VII, que fue asesinado por otro marido celoso cuando lo encontró con su mujer, o Inocencio III, que ha pasado a la historia como, curiosamente, uno de los más famosos coleccionistas de artículos y juguetes eróticos de la época. O, por ejemplo, Pablo IV, que fue envenenador de cardenales, era famoso por eso, porque le encantaba envenenar a cardenales, y se dedicaba a sus días a encargar textos eróticos que luego él leía por la noche antes de irse a dormir, ¿no? Y, curiosamente, uno de estos redactores de esos textos eróticos era un tal Piccolomini, que, posteriormente, con los años, sería el famoso Papa Pío II. Ay, la verdad es que hay cosas muy curiosas en el libro. Una de ellas, ¿no?, es que llega un momento que hasta los propios obispos se dan cuenta de cómo está el percal, y dicen a las mujeres que no se les ocurra estar a solas con obispos y a solas con clérigos, porque son muy peligrosos. Bueno, uno de ellos era, sí, efectivamente, el por esto es famoso Juan XII. Juan XII es famoso porque cada vez que él recibía pues a las típicas mujeres que venían de todas partes del mundo, venían con sus hijas jóvenes a presentar sus respetos al Papa, pues el Papa lo que hacía era expulsar a las más adultas, a las mayores, y se quedaba siempre con las niñas y las jóvenes, ¿no? Y eran violadas directamente por el Papa. Entonces, claro, había muchos obispos en diferentes lugares del mundo, en Europa, que les decían a las peregrinas, las que iban a Roma a peregrinar, que no se acercasen al Papa porque era un violador. Pero una cosa, entonces, actualmente, con el celibato obligatorio, se ve que no, la cosa no ha mejorado. Bueno, es que digamos que, ya te digo, a partir del siglo XII es cuando realmente la Iglesia Católica establece como norma papal, como norma pontificia, con el Concilio de Letrán, la cuestión de que el sexo está prohibido en la jerarquía eclesiástica. Pero ¿qué pasa? Que hasta el siglo XIX, incluso alguno del XX, también se ha divertido muchísimo. Yo cuento muchos casos hasta Benedicto XVI. Porque no solamente el libro, no solamente, también quiero decirte, ante que los oyentes ya a lo mejor ya se están espantando, claro, también te quiero decir que el libro no solamente trata, aunque en su mayor parte el libro trata sobre los papas que practicaron el sexo a diestro y siniestro, también hablo de los papas que respetaron, que practicaban el ancretismo, ¿no?, que respetaban el celibato, pero creaban normas o establecían normas pontificias para castigar a los religiosos que practicaban el sexo. Sí, bueno, y algunos de estos que también decían esto no se puede hacer, ellos mismos también lo hacían, tenían concubinas, tenían un montón de mujeres, ¿no? Y no dejaban, a los que estaban por debajo de él hacerlo, pero él sí que lo hacía. También es un poco demagogo, ¿no?, lo que hacían. Bueno, es que claro, tú piensas que hasta el siglo XVI, siglo XVII, los papas creían en la infalibilidad del papa. Claro. Y claro, había una norma, hay una historia que además me extiendo mucho porque tenía mucha documentación sobre él, que es el Papa Benedicto IX. este papa fue nombrado, es curioso porque si tú te metes en internet para buscar su biografía, descubres que él tiene tres fechas de pontificado, tres fechas de nombramiento papal. Y no es que sea un error, es que efectivamente él fue nombrado tres veces papa. Es la primera vez que es nombrado papa. Benedicto IX es nombrado papa con 12 años, a la edad de 12 años. Entonces, claro, terminaron llamándole el Calígula del Vaticano, porque realmente era un pequeño Calígula. Bueno, cometió adulterio, cometió incesto, tuvo relaciones con su hermana, dicen, le acusan de haberse acostado con su madre, le dicen, incluso hubo un sínodo que se llamó el sínodo de la zoofilia, porque donde él fue juzgado porque se dice que le encontraron teniendo relaciones sexuales con una cabra. Entonces hubo un sínodo. ¿Qué pasa? Que el emperador del Sacro Imperio Romano era quien tenía la potestad de ratificar o cesar a un papa, decide cesar a Benedicto IX como papa. ¿Qué pasa? Él finalmente le pide perdón al emperador, se presenta de rodillas ante el emperador, le pide perdón y le dice que él no va a volver a cometer más este tipo de actos. ¿Qué pasa? Que él vuelve a ser nombrado papa. Él es nombrado papa y dos años después él se enamora de una prima suya. Entonces él pide que dimite como papa, cesa como papa, se lo pide al emperador. El emperador le dice que de acuerdo, que él es expulsado del Vaticano por haber negado su poder papal, haber rechazado su poder papal. Y resulta que la prima al finalmente no se casa con él. Entonces, ¿él qué hace? Él vuelve otra vez a ver al emperador para que lo vuelva a nombrar papa y lo vuelve a nombrar, lo que pasa que ya por muy pocos meses, porque él muere de una enfermedad venérea y muere con 24 años. Una historia curiosa. Muy interesante. Y bueno, para que lo que tú dices, para que las personas que compren el libro no se asusten, ¿no? Porque no todo es exceso en el libro. También hay te das cuenta de la cantidad de historias que hay entre los papas, ¿no? La cantidad de asesinatos, de trajimanejes, ¿no? De yo te quito tiempo, pongo yo me voy a otro sitio. Y por ejemplo, una de las cosas que yo me ha resultado más curiosa, que yo no conocía, es que algunos papas eran incluso no creyentes, no eran religiosos, no creían en la religión, ni en Jesús, ni en nada. No, incluso. Bueno, incluso había papas que eran nombrados, eran, digamos, ordenados sacerdotes, porque cuando eran nombrados papas descubrían que eran laicos. Entonces, ¿qué pasa? Pues tenían que ordenar los sacerdotes para inmediatamente poder acceder a la tiara papal. Es decir, pero eso, bueno, fue una época verdaderamente oscura, que fue una época pues entre el siglo IX y el siglo XI, fue cuando más se dio este tipo de casos, ¿no? Pero bueno, hay muchísimos también, porque también por una cuestión de sexo, ¿no? Pero relato en el libro, por ejemplo, los papas asesinados por papas. Pues por ejemplo, te cuento el caso del papa Bonifacio VII, ¿no? Que estranguló a Benedicto VI y envenenó a Juan XIV, creo que era, sí, Juan XIV. O el papa Sergio III, que también estranguló a León V y al antipapa Cristóbal. O el papa Pelayo I, que acabó con la vida del papa Virgilio, y a Benedicto IX, que envenenó con plomo a Clemente II y a Damaso II. Es decir, que han sido todo casos, bueno, muy muy curiosos, y que yo cito. O, por ejemplo, vais a ver la cantidad de papas que murieron por muertes violentas. Hay muchísimos. Hay muchísimos. Y luego también se ve el poder que tenían en algunas épocas determinadas el papa en el mundo, ¿no? Porque incluso cuenta la historia de un emperador que tiene que ir a pedirle perdón, que arrodillarse, que incluso dejar el trono, ¿no? Porque el papa se lo pide. Sí. Bueno, es que, claro, es que tú piensas que dura... Claro, realmente los estados papales como tales, claro, es que no existía Italia. Italia no, Italia era un conglomerado de pequeñas repúblicas y pequeños principados que se unían entre ellos contra alguien en la guerra, estaban constantemente en guerra, y uno de los actores más importantes de esas guerras era siempre el papa, porque el papa ciertamente tenía el poder moral y el poder religioso. ¿Qué pasa? Pues bueno, pues que hubo un caso de un papa, incluso que cesó al emperador. Cuando es al revés, cuando es el único, el emperador del Sacro Imperio, quien puede cesar a un papa. Pero este papa decidió cesar al emperador, e incluso lanzó una orden pontificia sobre todo los católicos, sobre todo los cristianos, diciéndoles que quien aceptase las órdenes del emperador serían condenados con la excomulgación, siendo excomulgados. Entonces, claro, aquello provocó una verdadera revolución hasta que creo que fue la amante del Papa, Matilda de Canosa, que es una mujer con muchísimo poder, hubo muchas, pero Matilda de Canosa tuvo mucho poder, le convence para le conceda el perdón al emperador, pero le dice que el emperador tiene que estar 4 días durmiendo a la intemperie en plena nieve antes de aceptarle ingresar en el Palacio Papal, donde le concede el perdón. Pero le concede el perdón diciéndole que él no puede volver a ser el emperador. Entonces, este emperador nombra a un sucesor para que asuma la corona del Sacro Imperio Romano. Hay muchas historias de estas. Y luego, ya yéndonos a la época más actual, los últimos papas, ¿no? ¿Qué puedes contarnos de...? ¿Tiene que ver con el sexo? Bueno, el último está claro, ¿no? Que es todo el tema de la pedofilia, la investigación, o intentar ocultarlo, que es un tema bastante grave también, ¿no? Bueno, ha habido... de los últimos papas, lo que pasa es que si os revelase toda la información que doy en el libro, te puedo contar, pues, por ejemplo... relato el caso, por ejemplo, del Papa Juan XXIII. Digamos que Juan XXIII, muy poca gente lo sabe, ese es el Papa bueno, el Papa que convoca el Concilio Vaticano II. Sí. El Papa Juan XXIII fue el primer Papa que comenzó con la gran conspiración de la Iglesia Católica con respecto a la pederastia, de los abusos sexuales sobre los niños. Sí. El Papa Juan XXIII redacta un documento de 62 páginas, yo he tenido acceso, tengo una copia del documento, donde se da órdenes explícitas a la alta curia del papal, dando órdenes para que escondan los abusos sexuales sobre niños. Eso es el año 59, el documento, está firmado en el año 59, donde le dicen eso, de que escondan bajo pena de excomunión o ser excomulgado, ¿no? Entonces, digamos que a partir de ahí es cuando los siguientes papas que le siguen a Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, asumen ese documento como una orden papal y siguen escondiendo los casos de abusos sexuales sobre niños. Pero realmente no es, como mucha gente pensaba, no es Pablo VI o Juan Pablo II, es el Papa Juan XXIII quien lo decreta bajo una ley. La verdad es que es curioso, ¿no? Y a la vez sí, bastante trágico, ¿no? Que digamos, la Iglesia, que tiene que ser la que cuide de las almas, pues en este caso no lo haga, ¿no? Es curioso. Bueno, es que eso ha sido histórico. Es decir, hay cantidad de citas. Yo cito a mucha gente, intelectuales, que hablan sobre la religión, y muchos te dicen que la cantidad de engendros y matanzas que se han hecho en el nombre de Dios... Y es cierto, esto, bueno, pues digamos que esto es una pequeña parte de la historia, lo que pasa que una historia que son 2010 años de historia, claro, desde el primer papa hasta la actualidad. Sí, y también es un libro perfecto para aquellas personas que también son creyentes y que creen, pues, en la Iglesia, ¿no? Para que vean realmente la historia de lo que creen, ¿no? Y que no tienen por qué dejar de creer en ello, pero sí que un poco conocerla más, ¿no? Que hay veces que hay cosas que están escondidas y que no se quieren contar. Y en este caso, pues, saber un poco más de la historia de la Iglesia. Bueno, es que yo te diré una cosa, que yo con este libro he aprendido una gran cosa de la religión católica, escribiendo el libro, ¿eh? ¿Y sabes qué ha sido? Pues que yo creo que el celibato ha sido el mayor cáncer de la Iglesia católica. Si no hubiera existido el celibato, es decir, como los protestantes o los luteranos, que se les permite casarse, se les permite tener sus esposas, tienen sus hijos, son gente normal, es decir, porque yo le llamo gente normal, gente que tiene sus propias familias, yo creo que no hubiera habido tantos escándalos de abusos sexuales sobre niños o sobre seminaristas. Yo creo que la gran lacra del catolicismo ha sido el celibato desde tiempos inmemoriales, porque además, ya te digo, yo empiezo a partir del Papa San Pedro, que fue el primer Papa como tal, aunque la Iglesia no dice que él es el primer Papa, porque se dice que fue, digamos, un apóstol, es mucho más que un Papa, es un apóstol de Jesús, pero digamos que se le toma históricamente como el primer Papa. San Pedro era un hombre que estaba casado, incluso la Biblia, hay en un capítulo de la Biblia, habla que San Pedro regresa a su tierra para reunirse con su suegra, y lo dice así. Es decir, que si tú tienes suegra, es que estás casado. Claro, lógicamente. Entonces, es decir que si todos los primeros papas estaban casados, ¿por qué esa neurosis contra el sexo, digamos, hacia el matrimonio? Es decir, que los papas o los religiosos o los sacerdotes o los monjes estuvieran casados. Entonces, bueno, pues yo hago todo un resumen y todo una gran... De todas formas, también, la gente que lea el libro, yo también le digo de dónde he sacado la documentación. Sí. Porque el libro tiene aproximadamente unas 700 notas de pie de página, ¿no? Uh-huh. Donde yo, claro, durante la época de la contrarreforma, ¿no? De la reforma y de la contrarreforma, claro, yo hago un análisis... porque en aquella época había muchos pasquines, como tal, contra el Papa de Roma. Entonces se imprimían muchos pasquines y se redactaban muchos pasquines contra el Papa, pues acusándolo de todo tipo de delitos, de todo tipo de atrocidades. Sí. Entonces yo cuando te redacto la información que daba ese pasquín, yo te digo que eso es un pasquín luterano o un pasquín protestante y que lo tienes que coger con pinzas. Sí. Creo que en alguna parte del texto incluso digo que lo cojan con precaución esa información. Uh-huh. Claro, correcto. Pues la verdad que es un tema muy muy, muy interesante. Desde aquí, pues a todas las personas que es eso, que sean católicas o no, pues les recomendamos el libro Los Papas y el Sexo de Espasa, de Eric Frattini. Y te damos las gracias por estar con nosotros. Sabemos que estás muy liado y con muchas obligaciones. Y te damos muchas gracias por tener siempre para nosotros un poquito de tiempo. Nada, estoy preparando ya la próxima novela. Estoy metido en ella y la verdad, bueno, pues que tú sabes que para ponerte a escribir cualquier cosa, no, o componer una música o para crear necesitas silencio absoluto, apagar los teléfonos, sí, sí, sí. Y es algo que últimamente pues no tengo mucha oportunidad de apagar el teléfono, pero bueno, ya sabéis que es un placer siempre hablar con vosotros. Un placer, un abrazo muy fuerte. Pues un fuerte abrazo. Hasta luego. Thank you. Mislata Radio, para ti, para todos. Continuamos aquí en el programa dimensional, cuando son las 10:32 de la noche, sí. Como siempre en directo, y pues hemos hecho el programa al contrario, primero la entrevista y luego pues las noticias y novedades, porque bueno, el Fratelli también está muy liado, tenía vosotras obligaciones también, otras entrevistas, y lógicamente pues nos acoplamos a todo, ¿no? Primaba primero la entrevista porque resulta interesante. Sí, la verdad es que es un libro muy, muy, muy interesante, como decía, no solo para creyentes o para no creyentes, sino pues para todo el mundo, ¿no? Es porque te enteras un poco de la historia, contada de una forma amena, ¿no? De los trejes y manejes que había entre los papas, ¿no? Incluso papas ateos y pues esos emperadores que tienen que ponerse a los pies del papa porque tienen mucho poder, y la verdad es que son historias, algunas rocambolescas, pero realmente son históricas y son verdad y ciertas y están ahí. Bueno, la verdad es que yo comparto su conclusión sobre el tema del celibato, sí, está claro, obligatorio, claro. Que ha sido el peor cáncer que ha podido tener la institución. Sí, porque la institución reprimir religiosa. Algo al final siempre consigues el efecto contrario, ¿no? Que la gente quiere hacer algo más, ¿no? Algo que se deprime, luego se quiere hacer siempre más, te da más morbo, te incita a hacerlo más, que algo que es normal y lógico, que se ve como normal, pues lo haces como normalidad, ¿no? Y no a escondidas. Entonces, eso, pues como el celibato, muchas otras cosas, cuando se dice solo se puede hacer, pues tiene más ganas de hacerlo, ¿no? En este caso, pues ha pasado así toda la vida. Y bueno, vamos con las noticias de esta semana, que tenemos varias y interesantes, ¿no? A ver, la semana pasada hablamos de que se iba a mandar un transbordador para estudiar el sol. Uh-huh. Y han aparecido dos noticias muy seguidas. La primera es, la NASA posterga el lanzamiento de observatorio solar. Eso por la crisis. Vale. Dicen que intensas ráfagas de viento obligaron a la NASA a demorar el lanzamiento de un cohete que porta su flamante observatorio solar. Esto que vamos a estudiar el sol. Y curiosamente sale posteriormente otra noticia que dice: la NASA analiza dos nuevos problemas del transbordador. La NASA enfrenta dos nuevos problemas del transbordador. Un mosaico térmico roto y un anillo de cerámica que se está asomando cerca de una ventana. El líder del equipo de control de la misión indicó que ninguno de los problemas parecía graves, pero necesitamos mantener una observación muy cuidadosa y darle un vistazo más cercano. Eso fue a causa del viento. En estos momentos en que los ingenieros en tierra ya van para pues entender los problemas y determinar las reparaciones necesarias, los 11 astronautas a bordo del transbordador y la base espacial pasaron un primer día relativamente tranquilo. Y la verdad es que la cosa está ahí. Se iba a lanzar un transbordador para estudio del sol, como anunciamos ya la semana pasada, y parece que primero el viento y luego problemas con ciertas partes del cohete, han atrasado, pues no sabemos hasta cuándo esta misión. Es curioso. Bueno, seguiremos con la noticia, ¿no? A ver si la semana que viene. Sí, no, yo como la he visto, digo, mira, enlaza con la de la semana pasada. Y bueno, tenemos alguna más. Por ejemplo, están usando nuevas herramientas, en este caso acústicas, para estudiar los animales y los marinos. En los últimos años, los científicos han estado desarrollando diversos instrumentos para estudiar los sonidos producidos o escuchados por los mamíferos marinos y también por los peces. Estos nuevos sensores, están siendo usados ahora en muchas partes del mundo para labores de investigación, administración de recursos y protección del medio ambiente, con resultados prácticos muy importantes. Entre ellos puede ser una vigilancia más eficaz de las ballenas francas del Atlántico Norte, que es una especie amenazada, un esfuerzo por reducir los choques de las embarcaciones con estas ballenas, y que es una de las principales causas de la muerte de las de estos animales. Estas herramientas disponibles para obtener y analizar datos acústicos han registrado un cambio revolucionario en los últimos 10 años y han incrementado de forma muy considerable la capacidad de los expertos para recolectar información y para después utilizar esta información con fines prácticos. Están trabajando actualmente con dos tipos de sensores acústicos, en tiempo real y con almacenamiento. Estos sensores en tiempo real están montados sobre boyas de superficie, generalmente ancladas o con cables a fondo del mar, y que se despliegan en conjuntos remolcados desde una embarcación de la superficie. Los sensores de almacenamiento son fijados a boyas amarradas al fondo y cuentan con hidrófonos, que son micrófonos subacuáticos que graban constantemente los sonidos oceánicos durante periodos muy largos de tiempo y que posteriormente cada 3-4 meses son revolcadas y se recargan estas baterías, y a la vez se descarga la información que se ha grabado en estos sensores. Los animales marinos viven y se comunican a través de escalas de tiempo y espacio diferentes, y usan diferentes sonidos para razones también diferentes, ¿no? Con el fin de poder profundizar en este estudio, se utilizan estas herramientas nuevas acústicas, que la verdad es que son un avance en la ciencia, y que poco a poco con ello se sabe más de las ballenas, de los delfines y de otros animales acuáticos que utilizan esta forma de expresarse, ¿no? Y de entre ellos comunicarse. Un tema interesante. Sí, a través del agua, ¿no? El tema de los sonidos. La verdad es que sí, es interesante, pues en el tema de la lamentable pérdida de ciertos especies que están protegidas. Aunque también muchas veces no solo los barcos, sino la caza del hombre también amenaza a estas mismas especies, sí, que deberían ser, digamos, castigadas internacionalmente de una forma más rotunda. De todas formas, el tema de la ballena sí que es muy interesante, porque como utilizan, distancias tan grandes, ¿no? La comunicación entre ellas resulta mucho más complicada, y que sí que debe ser analizada de una forma más fuerte, ¿no? Porque claro, como están tan lejos, ¿no? Pues esta comunicación le llega igual. Entonces habrá que ver exactamente qué sistemas utilizan para poder comunicarse entre ellos con tanta distancia por medio y a través del agua, ¿no? Que también es más complicado. Y han ido estar con estos nuevos aparatos. Sí, la verdad es que, bueno, la ciencia ya nos como, ¿no? Un día sabremos, ¿no?, cómo se comunican. Pero no solo las ballenas, sino pues los delfines, los leones marinos. Y algunos peces también, claro. Utilizan sonidos bajo el agua, para que luego digan que no se comunican, que están ahí nadando y punto. Bueno, y también, pues otra noticia científica, identifican 46 variantes genéticas asociadas a las cualidades de la sangre. Investigadores de la institución Riken en Kanagawa, Japón, han identificado 46 nuevas variantes genéticas asociadas a las cualidades de la sangre. Los descubrimientos se publican en el apartado de la revista Nature Genetics. El estudio identifica localizaciones genéticas que regulan la variabilidad de las células sanguíneas y ciertos metabolitos en la población japonesa, lo que podría conducir a un mayor conocimiento de cómo están alteradas estas características en las enfermedades asociadas. Los investigadores explican que el número y volumen de las células sanguíneas, además de los niveles de muchos metabolitos, se miden de forma común en los pacientes para ayudar al diagnóstico y control de varias enfermedades. El equipo analizó los genomas de cerca de 15.000 japoneses, midiendo 8 características de las células sanguíneas y 12 metabolitos. El estudio informa de la identificación de 46 nuevas variantes genéticas que están asociadas con estas importantes características para el ámbito clínico, que incluyen el número de glóbulos rojos, la concentración de hemoglobina, la cantidad de plaquetas y los perfiles de lípidos. La verdad que, pues, siempre en este tema del estudio de la genética, siempre también aparecen noticias novedosas como estas. Pero nos hemos quedado un poco estancados, ¿no? El tema de la genética, yo me acuerdo hace 10 años, ¿no? Parecía que iba a ser el gran boom, que iba a ser la gran revolución de las enfermedades. Sí, ¿no? Exacto. Que vamos a ser todo perfectos y no vamos a enfermar. Nuestros hijos serían también perfectos y la verdad es que no es así, ni mucho menos. No. Todo lo contrario. Pensábamos de eso de... con una gota de sangre, ¿no? Un pinchacito, una gota de sangre, lo pones en un aparato y te dice tu estado de salud, ¿no? Sería lo ideal. Sería la... aquí ya, digamos, no habrían casi médicos ni nada de eso, pero bueno, sería la detección ideal para, ¿no?, cualquier tipo de enfermedad. Pero claro, lograr eso, pues casi parece un sueño. Pero bueno, sí que hay, siguen avances médicos. En este caso se ha hallado una zona cerebral donde se podría localizar la esquizofrenia. Es un estudio realizado más aquí en España, en la Benito Messi Camps, que es de Sant Boi de Llobregat, que forma parte de la investigación biomédica de la red de salud mental, que es CiberSAM, y ha identificado anomalías en la corteza frontal media. La investigación ha utilizado tres técnicas diferentes y el hallazgo ha demostrado una convergencia de evidencia fuerte hacia esta parte del cerebro, hacia la corteza frontal media. Los autores consideran que esta zona puede ser un lugar indicado para concentrar los esfuerzos de investigación en un futuro sobre la esquizofrenia. Este trabajo, que ha sido publicado en el último número de la revista Molecular Psychiatry, tiene especial importancia porque no existía ningún trabajo anterior sobre esta enfermedad y que hubiera encontrado anomalías cerebrales estructurales y funcionales localizadas en la misma parte del cerebro. Se ha hecho un estudio con 32 personas con diferentes técnicas y todas ellas han mostrado pues esta misma región como la que tiene pues un problema, ¿no?, en este caso, ¿no? Uno de los aspectos que esta investigación no llega a revelar es el origen de dichos cambios en la corteza frontal media. Así que los detecta, bueno, saber por qué existen estos problemas. La esquizofrenia es un trastorno mental crónico y grave y que en España afecta nada más y nada menos que a 400.000 personas. Esta enfermedad se caracteriza por una mutación sostenida de varios aspectos del funcionamiento psíquico del individuo, principalmente de la conciencia, de la realidad, una desorganización neuropsicológica más o menos compleja que lleva a una dificultad para mantener conductas motivadas y dirigidas a metas y a una significativa disfunción social. Así que, bueno, con esta nueva investigación parece ser que se ha contado un poco más de dónde viene la esquizofrénica, en qué está basada, pero falta saber el por qué se produce, ¿no?, esta disfunción en este lugar determinado, que será el siguiente paso a poder investigar. Pero bueno, sí, mientras que se vayan acotando cosas, pues está bien. Bueno, además de, pues sí, no solamente el tema psiquiátrico, sino que a nivel neurológico, pues que hayan novedades, pues eso puede ayudar a los enfermos de esquizofrenia. Pero bueno, imagino que también será un todo, ¿no? No todo será físico, sino que habrá muchas cosas más, ¿no? O sea, no todo será neurofísico, sino que habrá muchas cosas más que también influyan en que la enfermedad se reproduzca, que mejore o que deje de mejorar, ¿no? Sí, no, claro. Muchos más aspectos. Pero bueno, se desconoce también el motivo de por qué cierta parte del cerebro en ese momento actúan así. O sea, que sería un... No, o también el por qué se activa, ¿no? La esquizofrenia parece que es una enfermedad que se activa en un momento determinado por algo concreto y que otras personas a lo mejor no se activa nunca, ¿no? Pero sí que está algo latente. Sí. No, igual que se activan, ¿no?, otras disfunciones que a veces no, pues todavía no se ha encontrado cómo ni dónde se activan, pero aparecen. Y bueno, otra noticia, pues hablando de pues este lamentable suceso de Haití, pues un haitiano sobrevivió 27 días entre los escombros del seísmo. Los médicos que atendían pues a un haitiano de 28 años señalaron que sobrevivió tras permanecer enterrado bajo los escombros durante 27 días desde el 12 de enero, aunque la versión del superviviente despertó escepticismo. El hombre, llamado Evans, dijo a los médicos en un hospital de campaña de la Universidad de Miami en Puerto Príncipe que quedó enterrado por el terremoto mientras se cocinaba arroz en uno de los puestos de un mercado en el centro de la capital haitiana, donde prácticamente todos los edificios se derrumbaron. Increíblemente salió después de 27 días. Es increíble y estamos pues eso, todos incrédulos. Incrédulos, ¿no? Pues el médico del centro de asistencia universitario dijo que su paciente se encontraba estable. Hoy está alerta, orientado. Su pronóstico es bueno. Y la verdad es que no fue posible verificar de inmediato el relato de este individuo y no se dio una explicación concreta sobre cómo sobrevivió tanto tiempo si estaba atrapado bajo los escombros y sin acceso a agua. El paciente fue llevado al hospital y fue tratado de emergencia y cerca de mediodía fue traído por su familia. Estaba escuálido y parecía bastante deshidratado. Según la madre del superviviente, fue descubierto por gente que estaba apartando escombros y le dio aviso a los hermanos de este personaje. Después del rescate de la joven, el oficial Mal Orsel, uno de los médicos franceses que la trató, dijo que es muy difícil creer que una persona pueda sobrevivir tanto tiempo sin agua y sin comida. La verdad es que este caso ha despertado cuestionamientos sobre cosas que siempre pensamos que sabíamos sobre la psicología humana. Y la verdad es que pues no está muy claro de si... Yo la verdad es que no me lo creo. 27 días sin agua, para mí creo que es imposible. Sin comida es posible, pero sin bebida, si la deshidratación acaba contigo, sí, o sea, en pocos días. 3, 4, 5 días. Pero 27 son, es que son muchos días. Sin comer, claro, sin comer tu cuerpo tiene grasas y se va alimentando de ellas hasta que llega un momento que ya no hay más, ¿no? Pero claro, el agua, si no tienes, no se puede sacar de ningún sitio. No, ya. Pero es curioso esta noticia. Y bueno, vamos a hablar un poco de cine, porque se va a presentar, si ya está en algunos cines, una película que la verdad es que ya me ha llamado la atención y tengo ganas de verla, ¿no? Porque ya tiene cosas interesantes y creo que puede ser una gran película. Se llama, nada más y nada menos, que Hombre Lobo. Título original de Wolfman, que es de este año, el director es Joe Rohston, y tiene pues algunos autores bastante conocidos, como Benicio del Toro, y también pues Anthony Hopkins, nada más y nada menos, bastante bastante conocido, Geraldine Chaplin, pues algunos autores muy muy conocidos. Y pues está producido en este año y es un remake de la famosa película del Hombre Lobo, que se llama The Wolfman, y que explora los orígenes de este mito del hombre maldito. Benicio del Toro encarna a Lawrence Talbot, que es un noble torturado que vuelve a las tierras de su familia después de la desaparición de su hermano. Hace las paces con su padre, también Anthony Hopkins, que también ha ganado pues Oscar, y sale en busca de su hermano para acabar descubriendo que también a él espera un horrible destino. Pero no lo vamos a contar, porque si lo contamos se pierde la película. La infancia de Lawrence Talbot se acabó bruscamente la noche en que murió su madre. Se fue del adormilado pobrecito de Blackmoor y tardó décadas en recuperarse e intentar olvidar. Cuando Gwen Cloniff, Emily Blunt, la prometida de su hermano, le cuenta y le ruega que le ayude a buscar a su amor, Talbot regresa a casa. Entonces se entera de algo brutal, salvaje. Con una sed insaciable de sangre ha matado a muchos campesinos, por lo que el subinspector de Scotland Yard, Hugo Weaving, ha venido a investigar este suceso, ¿no? Y entonces es cuando empiezan a encajar las piezas de este rompecabezas. Empiezan pues a saber que es un animal, algo extraño que hay y que va por ellos, y también pues ataca al protagonista Talbot, y luego bueno, lo que pasa después, casi mejor lo vemos en la película, ¿no? Porque si lo contamos, pues lo develamos. No tiene así bueno, emoción la película. Sí, se convierte en un lobo, lógicamente, claro, ahí está la transformación, ¿no? Y el porqué. Sí, la verdad. Como es original. Que ahora con bueno, el tema de cine, pues estamos, bueno, ahora no hay muchas novedades. Esta pues podría ser una película muy... Bueno, novedades hay muchas, ¿no? Que se puedan ver, ¿no? Y que tengan un... Ya, novedades claro que hay todas las semanas, pero bueno, desde, bueno, esta película tan famosa que ha sido Avatar, ¿no? Pues no ha sonado otros títulos. Yo más que los efectos especiales que imagino que la película tendrá, porque la transformación en hombre lobo pues lo requiere, ¿no? Y me imagino que estará bien hecho. Pues también ver cómo han vuelto a poner al día la historia, el remake, ¿no? Cómo han vuelto a transcribirla, si tienen algo que ver con el original, con algunas de las originales, porque ha habido varias partes, ¿no? Varias puestas en al día. Y en este caso, pues vemos cómo siguen aquella época, pero a ver cómo el director ha podido, digamos, actualizar un poco la historia, porque también hay un poco de amor, hay un poco de traición también, ¿no? El padre, la verdad es que creo que está bien, ¿no? Bueno, eso ya los espectadores ya juzgarán de si está bien, suena bien, tiene un buen reparto de actores. Sí. Y nada, pues el mito del hombre lobo, pues otra vez es actualizado en el cine. Y bueno, volviendo un momento, si os parece, unos minutos al libro de Eli Fratini, Los papas y el sexo, de la editorial Espasa. Hay un, casi en la última sección, cuando está habla de los papas actuales, hay una especie de chiste, un poco largo, un par de minutos, pero que la verdad es que tiene mucho que ver, ¿no?, con la historia. Y es que dice que es Cracovia, sitúa, invierno del año 44, cielo nublado, casi plomizo, carretera embarrada. Tendido un arcén se encuentra un joven polaco, demacrado, hambriento, de rostro amarillento y con la ropa sucia. Se acerca a un joven soldado de la Wehrmacht, de los nazis, lógicamente. Se coloca ante el polaco, saca su pistola Lager, apunta a la cabeza del desdichado y dispara. De repente, Dios lanza un rayo y pulveriza la bala. El nazi, sorprendido, vuelve a disparar a la cabeza del joven polaco y Dios vuelve a lanzar otro rayo que pulveriza nuevamente la bala. El alemán, enfadado, pregunta entonces a Dios: ¿Por qué proteges a esta escoria polaca? Dios responde al soldado nazi y le dice: porque algún día ese polaco será papa. El alemán duda al principio, mira al polaco, fija su mirada en el cielo y responde a Dios: de acuerdo, vale, pero después de él voy yo. La verdad es un chiste, ¿no? Sí, porque tenemos a un alemán y antes teníamos un polaco. Pero sí, bueno. Y hay en el libro fotografía, ¿no?, de Ratzinger con la mano levantada, un vestido de... Sí, con típico... La juventud, sí. Italianas. Pero bueno, el pasado es el pasado, ¿no? Bueno, ahora es presente, ¿eh? Ahora es presente. Porque Ratzinger es presente ahora mismo. Sí, por eso que bueno... No, es que cuando se enfoca de cerca, es que da miedo. Así, el otro que despertaba más, ¿no? Sí, era más, sí. Ahora este da mal rollo. La verdad es que sí. No, y sobre todo también es que antes era el antiguo, era, digamos, la parte dura, ¿no? Del papa anterior, ¿no? Cuando estaba él también, pero no estaba como papa, sino estaba como asesor. Era la parte dura, ¿no? El que hacía los documentos, digamos que era la parte más dura. Y luego se ha vuelto a quedar con esa parte dura, porque no ha modificado ni ha cambiado, ¿no? Y también aquí en este libro pues cuenta muchas cosas, ¿no? Como decíamos, ¿no? De esa ocultación está claro que la filia. Que al elegir este nuevo papa se han querido, digamos, que haya un continuismo y que no se han atrevido, ¿no? Aunque un papa, digamos, nuevo traiga nuevos aires, ¿no?, a lo que es la Iglesia. Han pretendido, pues eso, que la ala dura de Juan Pablo II, que era Ratzinger, pues continúe. Pues la verdad es que es una pena, ¿no? Porque son posibilidades de poder cambiar, de poder modificar un poco las cosas. Que es difícil, ¿no? Porque si estamos así, entre comillas, bien, ¿para qué vamos a cambiarlo? Dirá muchos de ellos, ¿no? Y también una cosa curiosa que comento aquí en el libro Eli Fratini, que es que Ratzinger dijo que los abusos a niños, no, digamos, espiaban, caducaban cuando, o sea, a partir de los 10 años de que la persona era mayor de edad. O sea, si tenía 18, pues caducaba, digamos, a los 28. Entonces ya no había forma de poderle, pues, a la persona que le había hecho decir nada, ¿no? Y en este caso, pues, había alguien que incluso denunció esto. Y un poco antes de que iba a ser, pues, iba a ser papa, tenía que haber, y tenía que testificar en un juicio por este tema. Y luego, como fue papa, esto se borró, se dejó, ya no tuvo que testificar. También es pues una cosa curiosa, ¿no? Como una cosa es la iglesia, otra cosa es también los derechos civiles, y lo que cada uno puede ir por la vía civil, por la vía penal, a reservar sus derechos, ¿no? Por muchas cosas que digan la iglesia católica y en este caso los papas. Sí, los derechos, pues, fundamentales y, digamos, derechos y libertades, ¿no?, que tenemos los humanos. Y bueno, pues aquí vamos a acabar ya el programa de hoy. Ha sido un programa, al contrario de lo que suelen hacer, pero son, pues, noticias, ¿no?, novedades y un poco distendidamente, y luego hacemos la entrevista. En este caso ha sido al revés, por cuestiones del guión, pues se hace así, tampoco hay ningún problema. Y la semana que viene, pues si no pasa nada, pues estaremos aquí otro jueves. Esperemos que con menos frío, porque este jueves hace mucho, mucho frío en toda España. Sí, dicen que hasta el domingo estaremos con frío, así que nos queda que nada más que abrigarnos y pasar lo mejor posible. Y pasar lo mejor posible, exacto. Ha estado con nosotros Miguel Cebrián, el control técnico, como siempre, bueno, Pau Calahorro. Pues pasarlo bien y no paséis frío. Y el que les habla, David García, como digo siempre, sean buenos. Hasta la semana que viene.